¿Oíste, Alex? ¿Sí sabes la de mi compadre Joselito? Le dicen disque el genio. ¿Y eso por qué, compadre Willy? Porque cuando destapa una botella, ahí mismito aparece. Estoy viendo una cosa, en este pueblo no se puede tomar trago porque hay mucho goterero. Y se lo pasan los domingos recorriendo, no se les escapa tienda, cantina ni granero. Hay un Leonardo, un Mauricio, un Camilo, un Alejo, un Juan Carlos, hay un hijo de la negra. Que cuando ven que uno está tomando trago se le pegan compañero, pero no compran ni media. Sírvame un trago, señor cantinero. Tranquilo hermano, que aquí no hay gotereros. Hágale hoy pa' que le sepa bueno. Tranquilo hermano, que aquí no hay gotereros. Oye Alfredito, coge juicio y deja un traguito para mí solo. No se conocen a la legua porque son desesperados cuando ven una cerveza. Sin conocerlo les saluda que mi hermano cómo está don caballero y se le sientan a la mesa. Hay un Ricardo, un Arcesio, un Jairo Díaz, un hermano, un tal Gustavo, los he visto muchas veces. Que si les untan alcohol en las espaldas le aseguro compadrito se desnucan por la mesa. Sirva un palito señor cantinero. Tranquilo hermano que aquí no hay gocerero. Hágale cuy pa' que le sepa bueno. Tranquilo hermano que aquí no hay gocerero. Vea pues a esos gocereros de la banda de los Joselitos. No salen de donde Samuel, ¿ah? Hay un Miguel, también hay un Gabriel, un Jesús, un Ismael, un hijo de doña Jesusa. Que son capaces de perder toda la noche donde ven una botella untada de tapetosa. Doña Rosana me contó que ya una tarde sintió un poco de aguardiente para un dolor de cabeza. Y se encontró con Alberto, con Daniel, con Augusto y con Gerardo y se lambieron a la vieja. Sírvame un trago, señor cantinero. Tranquilo hermano, que aquí no hay gotereros. Hágale pues, pa' que le sepa bueno. Tranquilo hermano, que aquí no hay gotereros. Sirva un palito, señor cantinero. Tranquilo hermano, que aquí no hay gotereros. Hágale cuy, pa' que le sepa bueno. Tranquilo hermano, que aquí no hay gotereros.